Hola, soy Sebastián Caicedo y esta es una muestra de mi trabajo. Ja, este cuate dice que sabe hacer carne, pero cualquiera dice. En Juniors no inventamos la carne asada, pero sí la mejoramos. ¿O dónde es más jugosa, tierna y deliciosa? Pues solo en Juniors, la gente que sí sabe de carne. Desde 1939, Brinkmann ha cultivado los valores de confianza, honestidad y respeto. Nuestra compañía comenzó con un camión, un equipo de 2 miembros y la pasión de su fundador, el señor Theodore Brinkmann. ¡Vamos a dibujar! ¡Ok! ¡Vamos a dibujar un niño! ¡Primero la cabeza! ¡Mira! ¡Está feliz! ¡Sí! ¡Ahora las orejas! ¡Ahora el cuello! ¡El cuerpo! ¡Necesitamos brazos! ¡Un brazo! ¡Ahora el otro brazo! ¿Y las manos? Ah, tienes razón. Una de sus manos y la otra mano. En Mapfre tenemos una meta que lograr, con un motivo bien claro. Y ese motivo es ser la mayor y la mejor para el bien de nuestros clientes. Ahora puedes probar Zumba en tu casa por el precio más bajo jamás visto. Y además aprovechar nuestra oferta de 3 extras gratis por tiempo limitado. Los detalles a continuación. Aquí en los supermercados Globe estamos muy orgullosos de ser parte del Valle del Río Grande. Somos muy amigos. Somos compañeros. Somos tu tienda desde hace 46 años. Con la expedición del Decreto 196 de 1971, la Honorable Conciliatura de la Corporación Universidad Libre, en sesión del 18 de agosto de 1971, dispuso el funcionamiento de los consultorios jurídicos.